Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata, Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. El siguiente tema hemos abierto con algo bastante curioso. Seguramente se ha podido reconocer la voz, ¿no? Pero me salto los prolegómenos, y es que hoy es 30 de enero de 2026 y esto es El As en la Manga. Hemos abierto con Till Lindemann, con ese Entre dos tierras de Héroes del Silencio. Y es que claro, la figura de Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, creo que ha quedado bastante evidente, ¿no? Pues es una de las paradojas más fascinantes de la música europea actual. Y es que su aproximación a esta canción, a este Entre dos tierras, de los zaragozanos, no es un capricho, no es una forma de sorprender, ¿no? Sino que es la culminación de una admiración que se remonta a años de giras por la península ibérica. No podemos olvidar además también lo que fue la repercusión internacional de Héroes del Silencio, no solamente en Latinoamérica, sino también en tierras alemanas. Y de ahí precisamente viene este vínculo, ¿no? Lindemann ha manifestado en muchas entrevistas que tiene mucho respeto por la lírica de Kike Bunbury y que ha visto en ella, claro, los paralelismos son evidentes, ¿no? Hay una épica ahí del desengaño que resuena con Rammstein también, ¿no? Con esa formación que tiene él. La historia de esta grabación además está marcada por el secretismo, ¿eh? y también de la filtración. Parece como si fuera una especie de Rammstein leaks. El 21 de enero de 2022, el Heraldo de Aragón reveló la existencia de una versión que estaba grabada supuestamente por Rammstein para su álbum Zeit. Claro, es lógico que se entienda primero por el Heraldo de Aragón, ¿no? Y además el tema suena muy Rammstein, lógicamente además también. Y la coincidencia quiso que hubo una versión de 5 minutos, poco más de 5 minutos, 5 minutos 8 segundos, que se filtró el mismo día del lanzamiento del álbum de Zeit, el 29 de abril del 22. Pero este tema, este Entre dos tierras, no figuraba en el tracklist oficial. Esta versión que se filtró presentaba una estructura así más densa, ¿no? Con una introducción extendida, mucho más contundente. Si cabe la expresión, porque cuando hablamos de contundencia en Rammstein son sinónimos, ¿no? Y bueno, había una tercera estrofa que luego finalmente fue recortada para la edición comercial en solitario, que es esta que hemos escuchado. Esta que dura 3 minutos 45 y que está a cargo de Lindemann y de Sky Van Hoff. Y que se integró como la pista número 16 de Zunge 2025. Esta interpretación, la de Lindemann, que respeta muy bien la melodía original. Hay que decir que el tío además es un buen vocalista, en el sentido de que se entiende muy bien qué es lo que dice. Tenemos que, vamos, a mí me ponen a cantar en alemán y seguramente no se entendería absolutamente nada. Pero está muy Rammsteinizado, si cabe la expresión, porque transforma ese lo gótico de Bunbury en una, poco menos que en una marcha marcial, como son muchos de los temas de Rammstein además. Y hay gente de crítica y de los fans que han analizado el vídeo oficial como una metáfora del abuso de los recursos naturales, ese violando a la madre tierra, ¿no? Hay que decir además que el propio Lindemann también sufrió maltratos por parte de sus padres y que de alguna manera también esto pues lógicamente tiene una repercusión, ¿no? En toda su carrera, en toda su trayectoria musical. Pese a todo, esto es una cosa, el tipo además es una provocación constante, pero también es una dualidad también en todo el tiempo, ¿no? Porque él profesa un odio visceral al ruido moderno y busca refugio en pueblos así pequeñitos de la Pomerania Occidental, ¿no? Y él busca esa autenticidad. Habrá que verle también ahí con sus ropas de cuero negro a Till Lindemann por aquellos sitios, ¿no? Y bueno, él representa en este tema una banda que considera genuina en un mundo de tradicionalizado, si es que cabe la expresión. En fin, este era, como digo, Till Lindemann y sus fantásticos Héroes del Silencio con su Entre dos tierras, que es algo que teníamos ya ganas de escuchar. Se nos ha colado al principio, porque quedó además pendiente dentro de lo que es el anticipo de la esquena de este año de 2026, que vienen bandas que nos gustan mucho. Y una de ellas, luego hablaremos de la otra también, una de ellas es Therapy, con este Stop It, You're Killing Me, para que me estás matando, ¿no? Que estás... Y no es precisamente la canción tradicional. Este Stop It, You're Killing Me va a ser reproducido. El álbum Travelgum va a ser reproducido íntegramente en la esquena, ya lo han anticipado. Y como anticipo de ese anticipo, lo ponemos este tema. Querido dejar este final porque tiene algo que decir dentro de la canción. Algunas veces he contado que dentro de las mayores sorpresas, dentro de los mejores conciertos que yo he presenciado en mi vida, estuvo uno pequeño, uno en la sala Revolver, y era de Therapy. Fue absolutamente impresionante. Esto ya digo que me repito con estas cosas, pero me gusta evocarlo porque fue una comunión absoluta como en muy pocas veces he visto yo en mi vida entre público y artistas. En el 94, esta banda, Therapy, entregó con Troublegum, que es el título del álbum, una de las piezas angulares del rock alternativo de la década. Ellos venían de Larne, de Irlanda del Norte, y venían de... Hay que recordar que el ambiente de aquella época estaba marcado por el desempleo, por un tremendo desempleo, por la sombra de los conflictos políticos, con el IRA también, y no solo políticos también. Y ellos tres, Andy Kearns, Michael McKeegan y Five Ewen, Andy Kearns en voz y guitarra, Michael McKeegan en el bajo y Five Ewen en la batería, ellos canalizaron la rabia de una generación que estaba atrapada entre el grunge de Seattle y lo que ya comenzaba a ser el Britpop. Este álbum vendió más de 1 billón de copias y fue coronado por la revista Kerrang, especializada en metal y en rock, como el mejor disco de ese año, superando a competidores que eran mucho más mediáticos. Y estamos recordando que en aquel momento quien mandaba eran Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Esta canción, este Stop It, You're Killing Me, es quizá, no voy a decir que sea el emblema de aquel disco, pero sí que es el ejemplo de lo que fue el rock experimental, el traspaso desde el rock experimental de sus primeros EPs hacia un punk melódico, un pop punk un poco más endurecido. El tema originalmente se llamaba Body OD. Este OD es sobredosis de cuerpo, ¿no? En este caso, con una base rítmica que era mucho más tosca. Pero, como pasa siempre, cuando apareció en las, cayó en las manos de otros productores, en este caso de Chris Sheldon, en estudios como Black Barn y con Chipping Norton, pues le dio un pulido mucho más estructurado, mucho más, no voy a decir más firme, pero sí más, más digestible, ¿no? Más digerible. Chris Sheldon recordaba que Andy Kearns poseía una habilidad casi sobrenatural para el feedback, para ese acople controlado, ¿no? Y durante la sesión, y esto es lo que quería contar del final de la canción, Kearns empezó a golpear la guitarra, a mover la palanca del trémolo frenéticamente, como si fuera una, lo que describieron como una raqueta de locura, y decidieron mantenerlo ahí en la grabación porque realmente expresaba la rabia de este tema, ¿no? Andy Kearns señaló que el punk era el único elemento que unía a los jóvenes católicos y protestantes en la Irlanda del Norte de los años 80. Eso no es poca cosa. Es lógico, ¿no? También que la asfixia que toda esa juventud vivía se encuentra en temas como este Stop It, You're Killing Me, o como en Scream Aggr, que también ya ha aparecido en el programa y que Andy Kearns compuso con tan solo 16 años. Y ese tema, además, y aquí vamos hilando las cosas, estaba inspirado por el tono de guitarra de Bob Mould, de Hughes Kerdou, porque, claro, y con eso doy además la entrada al tema, a uno de los temas siguientes, ¿no? En este caso, Long Live Love, que acaba de ser publicado por Sugar. Ya dijimos en su momento que Sugar era la noticia del 2025 y también en 2026. Ellos también además aparecerán por la esquena y lógicamente tenemos que unir lo uno con lo otro porque además vamos a estar viéndoles también dentro de muy poquito en Londres. Todos los shows que han anunciado en Nueva York y en Londres han sido, bueno, desaparecieron prácticamente, volaron las entradas. Y luego esta semana han anunciado un montón de conciertos. La lista es enorme, larguísima, por Norteamérica y también por Europa. Ya iremos desgranando lo que son esos conciertos, ¿no? Pero como digo, esta semana han publicado este Larga Vida al Amor. Ahora hablaremos un poco de este tema, Long Live Love de Sugar. We'll be right back. decirse fácilmente que el tema encierra la identidad clara de Sugar y también en este caso el sello de Bob Mould. La noticia que salió en 2025, ya hemos hablado extensamente de ello, fue uno de los hitos más inesperados de la industria del rock alternativo y desde luego fue una de las mejores y más agradables y gratas sorpresas que nos hemos llevado en muchísimo tiempo. El trío de Bob Mould, del bajista David Barb y del baterista Malcolm Travis llevaba 3 décadas en silencio después de su separación abrupta, después de una gira por Japón. Y que nos dejó además con muy mal sabor de boca en aquel momento porque no pararon después de aparecer caras B de singles. El File Under Easy Listening del 95 se nos quedaba bastante corto y nos quedamos con ganas de mucho más. Es verdad que la trayectoria después, posterior, en solitario, de Bob Mould nos dejó también pocas más cosas de esta misma tendencia, ¿no? De este mismo sonido. Pero no era lo mismo, no era exactamente lo mismo. Ellos sacaron en octubre del año pasado House of Dead Memories, que ya sonó en el programa y que fue el resultado, ¿no?, de este reencuentro. Ese tema además salió con la noticia de la reunificación de la banda y también de sus primeros shows. Este Long Live Love es curioso porque lo tenía Bob Mould en el cajón desde 2007 y lo escribió durante la administración de George Bush Jr. o George W. Bush, mientras Bob Mould residía allí en Washington D.C. Y es que en aquella época él estaba muy, muy inmerso. Recordemos que él después de su, y combinando también con su aspecto más rockero, tenía un tema de DJ en música electrónica con el colectivo Blow Off. Lo que explica además precisamente las capas de sintetizadores que salen al final y que él mismo compara con el sonido de Garbage, ¿no?, y de las producciones de Butch Vig, de Nirvana, de Foo Fighters, bueno, de tantos otros, ¿no?, de Pixies. El lanzamiento, además de estos dos temas, ya han anunciado que se va a compaginar con un vinilo, creo que es en colores además también, que va a salir el día 1 de mayo y que se cierra ese ciclo tan bueno, ¿no?, de 30 años tan, tan, tan espectacular. Hemos empezado con un Lindemann y vamos a seguir con otro Lindemann. Estoy hablando de la banda alemana también, Cadaver. Este es el último dinosaurio vivo, Last Living Dinosaur de Cadaver. es el último dinosaurio vivo de Cadavar. Cadavar no es solo una banda de rock, es una cápsula del tiempo que opera desde el barrio berlinés de Neukölln. Estos tipos se formaron en 2010, Christoph Lupus Lindemann, nada que ver con Till Lindemann, y Christoph Tiger Bartlett. Y la banda se ha consolidado como el referente mundial del retro rock y el stoner con alma de los 70. Ahí es nada. Bueno, yo creo que, no sé, con permiso de The Wolf, pienso, ¿no? El tercer álbum se tituló significativamente Berlín y es un homenaje, ¿no? Una oda a la ciudad que les permitió escapar de las provincias para reinventarse allí en la metrópoli, ¿no? En fin, el álbum está grabado totalmente en vivo y en cinta analógica, además, en el propio estudio de la banda, que buscaba capturar la energía bochornosa de sus presentaciones en directo. Bueno, nos gusta además evocarlos, ¿no?, en este sentido. Ellos además han evolucionado recientemente hacia un sonido que podría decirse que es un poquito más híbrido. Su último disco del año pasado, I Just Want to Be a Sound, contaron con Max Rieger, con el productor Max Rieger, que les permitió salirse un poco de los cánones que ellos tienen establecidos para mezclarse con un sonido un poquitín más moderno, ¿no? Bueno, pues el último dinosaurio vivo, que podría ser la mezcla ahí entre Black Sabbath y no sé, y Hawkwind, ¿no? Que ya sabemos que ya tuvo en sus filas como bajista nada más y nada menos que a Lemmy de Motorhead. Bueno, pues la próxima semana vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Vamos a sonidos quizá menos estridentes, podríamos decir. La próxima semana vamos a tener, el jueves vienen por España, el miércoles creo que están en Barcelona y el jueves por Madrid, Los Lobos, la banda, podría decirse chicana, ¿no? No me gusta ese adjetivo, pero lo cierto es que lo son. Ellos acaban de editar nada más y nada menos que el 300 libras de alegría, el clásico del blues. En forma de Los Lobos, además, suena con su propia identidad también. Vamos a escucharlo y ahora hablamos un poco de ello. Baby, you don't like. Though that can't be, what you get. La banda de César Rosas, de David Hidalgo, estará tocando por Barcelona, Madrid y Torremolinos, celebrando su, nada menos que su 50 aniversario. Pocas bandas pueden decir eso. Quizás los Rolling Stones, ZZ Top, poquita gente más. Bueno, pues sí, vamos a estar viéndoles y escuchando, entre otros, estas 300 libras de alegría. Otras veces también se titula esta canción Heavenly Joy, ¿no? De alegría, algo así como celestial. El tema, además, que fue estaba compuesto por Willie Dixon, el bajista Willie Dixon, pero que no apenas interpretaba cosas para él, sino que escribía para otros. Este tema fue famosísimo por ser publicado en el 63 por Howlin' Wolf. Después vendrían Roomful of Blues, vendría James Cotton, vendría Memo González and the Bluescasters, vendría Kid Ramos. De Kid Ramos tendremos que hablar en el siguiente programa, porque ha grabado otro tema con su hijo, con Johnny Ramos, que ha quedado además bastante bien. Pero como digo, me estoy adelantando. Tom Jones y Jules Holland harían en esa publicación que hicieron de esa colaboración con la banda, con la Rhythm and Blues Orchestra de Jules Holland, pues también aparecería en este caso. No eran 300, eran 200 libras. Le habían quitado un poquito de peso. Hay que decir que la conversión de las libras es de 2,2 libras son un kilo, ¿no? Pues aquí hay que dividir un poco en un poco más de la mitad, podría decirse. Así que las 300 libras de alegría, que son de un hombre, podríamos decir, corpulento, por no decir otra cosa, pues son a lo que hace referencia este tema, como digo, original de Willie Dixon, y en este caso interpretado por Los Lobos. Alguien que tuvo un concierto bastante accidentado el año pasado, y ya lo contamos también en su momento, fue Nick Waterhouse, con aquella... Con aquel apagón, ¿no? Si tuvimos un apagón generalizado en España, pues también Nick Waterhouse también se llevó su ración. En este caso fue por una cuestión de una estación que había cerca, creo recordar, o algo así. Pero Nick Waterhouse ha anunciado dos bolos en nada más y nada menos que el sitio tan pequeño como es Fan House. Y no os hemos podido hacer con una entrada. Va a hacer una sesión doble y nos hemos podido hacer con una entrada, así que ahí estaremos muy muy cerquita de él. Pronto contaremos más de ese tema, pero en adelanto a ese doble bolo, porque va a hacer dos sesiones, una creo recordar que es algo así como a las 7 y otra a las 9, pues hemos conseguido entradas para la de las 7, ahí estaremos muy cerquita de él. Como digo, como anticipo de ese bolo, traemos este Dead Room de su álbum Holy. Él es Nick Waterhouse. Carry a tune, oh, they put you in the Estaremos viendo a Nick Waterhouse, como digo, va a ser el día 2 de marzo. Los conciertos de Nick Waterhouse para este próximo mes, o este incluso, bueno, ya estamos terminando enero. El 28 de febrero estará en Valencia, en la sala Guachina-Guachina. Perdón, el festival Guachina-Guachina, perdón. El 1 de marzo estará en Tarragona, en la sala Cero. El 2 de marzo, doble concierto en Fan House, como hemos dicho, en Madrid. Y el 3 de marzo cerrará su gira en el Café Anchoquia, en Bilbao. Y bueno, esperando ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver si no tenemos otro apagón. En fin, Nick Waterhouse. Vamos a ir con algo un poco diferente. Es Josiah Siska. Josiah Siska es un tipo que ha irrumpido en la escena de Nashville con una propuesta que mezcla lo que sería la tradición más pura del country con una narrativa que podríamos decir que roza lo fantástico. Él saltó a la fama a los 18 años tras obtener esa especie como de ticket dorado, ¿no?, de Willy Wonka, pero en este caso de American Idol, y ha sabido capitalizar esa fama sobre su voz, ¿no?, y contar historias que no son lo habitual dentro de la música country. Y me explico. El tema que vamos a escuchar, que se llama Three Tequila Floor, es un ejemplo, podría decirse, fascinante, ¿no?, del storytelling musical. La canción, hay que escuchar la letra atentamente. Cuenta el que se estrella es curioso, en una canción country, que se estrella una nave espacial en Roswell, en Nuevo México, y un pequeño hombre verde entra en un bar intentando pasar desapercibido. No sabemos bien exactamente cómo, pero bueno. Y la letra describe cómo, tras varias rondas de tequila, el alienígena comienza a divertirse hasta que le interceptan los militares y le llevan de vuelta al área 51. El tema se llama Three Tequila Floor por eso, porque un tequila, dos tequilas, tres tequilas y al suelo. Él es Josiah Siska. Cantina in Cabo Wabo, I poured a shot of mezcal in a glass, started talking to the worm at the bottom of the bottle. We cried and we laughed. About then I started losing all feeling. For every shot I had, I must have had one more. Next thing I know, I was staring at the ceiling. One tequila, two tequila, three tequila floor. Well, it got a little wild at the bachelorette party. Little Katie Shepherd weighed a buck 05. She went from quiet and shy to want to fight everybody. White dress, black eye, teardrops falling, makeup running like Tammy Faye Baker praying to the Lord. Started she's done. One tequila, two tequila, three tequila floor. For a good time, oh, add some salt and lime, oh. Makes you feel so fine, oh. You'll keep wanting more. A few shots of agave makes your knees get wobbly, and it wrecks your body. One tequila, two tequila, three tequila floor. Tommy turned 21 like a rock star, buying Cuervo gold round after round. Thought he was bulletproof till the shots started flying. Bottoms up, man down. Lying on the barroom floor, head spinning. Down for the count, looking for the door. Last thing he said, all blurry eyed grinning, was one tequila, two tequila, three tequila, four. For a good time, oh, add some salt. Spaceship crashed in the Roswell desert. Little green man stumbled into a bar. Tried to blend in with all the other fellers. So good, so far. A few drinks and he was having fun, till some military men walked through the door. They dragged him off to Area 51, singing one tequila, two tequila, three tequila, four. For a good time, oh, add some salt and lime, oh. Aquí estamos en el estudio tocando, cantando ese One Tequila, Two Tequila, Three Tequila Floor, porque es buenísimo el tema y no tiene. Nosotros siempre nos ha gustado es salirse de los cánones, en el sentido de que está muy bien el country tradicional, está fenomenal hablar de las letras típicas que siempre hablan pues de tristeza, amor, a lo mejor algunas de alegría, incluso hay algunas que hemos recordado que les gusta el tractor, ¿no? de su chico, pero hablar de un marciano que entra en un bar y se toma tres tequilas y se va el tío al suelo, no deja de ser algo que por lo menos es reseñable, ¿no? Nos ha encantado Josiah Siska y esa frescura que trae dentro del blues. Otros que también trajeron bastante frescura, no en el mismo sentido, pero sí de reciclar de temas quizá, bueno, no temas, ¿no? Pero sí estilos más bien manidos y que habían caído de alguna manera por eso, por ese tema precisamente en el olvido, son los hermanos Luther y Cody Dickinson. Estoy hablando de los North Mississippi All Stars. Ellos nacieron, crearon este grupo en el 96 con la misión de revitalizar esto que digo, ¿no? El Hell Country Blues de su región natal, de allí, de Mississippi. Y se criaron en el estudio Zebra Ranch, lógicamente por su padre, por Jim Dickinson, el legendario Jim Dickinson, y por han pasado por su vida lo que ellos querían que precisamente renacer, ¿no? En este caso estoy hablando de RL Burnside y de Junior Kimbrough. El álbum Still Shaking, del cual hemos extraído el clásico Preaching Blues de Robert Johnson, puede decirse que es un compendio de colaboraciones para revivir esta tradición, ¿no? Y en este caso, bueno, lo cierto es que estoy pensando que el tema no es, o sea, se lo interpretó Robert Johnson y lo grabó en el año 37, pero en realidad es composición de Son House. No sé, me queda un poco ahí, no sé, no lo acabo de tener del tema claro. En el tema, la guitarra la interpreta no solamente Luther Dickinson, sino también Dwayne Burnside, que es el hijo de R.L. Burnside. Está Robert Kimbrough, el hijo de Junior Kimbrough. está Jojo Herman en el clarinete y en el Hammond B3, Joey Williams en la guitarra y en la voz de los Blind Boys of Alabama, y Graham Lish, que es el hijo de Phil Lish, el fundador de Grateful Dead y también amigo cercano de la familia Dickinson. Este es el Preaching Blues de North Mississippi All Stars. Lord, as a good morning, I cried the blues once like a man. Lord, as a good morning, I cried the blues once like a man. Preaching blues, give me your right. My blues away. But it's not a rain. Oh, oh, oh. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Drop my blues away. Es el Still Shaking, como digo, el álbum Still Shaking, la última publicación de los North Mississippi All Stars con este Preaching Blues. De ellos vamos a pasar a algo más local, y es que durante el año pasado se adelantó un single, en abril creo recordar, de un, podríamos decir, un supergrupo, ¿no? Estoy hablando de De La Bruma. De La Bruma viene formado por Chema Fons y Darío Gómez, que fueron los pilares fundamentales de Soma's Cure, y que luego se unieron a Johnny Guacamole y a Quique Serrano, en este caso respectivamente de Iranya y de Trece Monos, y dieron forma a ese proyecto donde es muy simbólico la carga de las letras, tanto como la potencia del bajo y como la batería. Ellos finalmente, en noviembre creo recordar, publicaron el álbum. El álbum se llama como este mismo tema, como La Piel, o sea, La Piel No Miente, se llama, es el tema que da título al álbum, y que nos ha gustado además bastante. Llevábamos con tiempo queriendo ponerlo dentro del programa y finalmente nos ha podido cuadrar. Como digo, estos son De La Bruma. Este es La Piel No Miente. Despidiéndonos ya de nuestra audiencia en la hora más rápida de la semana. Queremos recordaros que Las en la Manga se emite todos los viernes en directo de 8 a 9 de la noche aquí en España y también aparece también en Latinoamérica en diferentes usos horarios, no nos vamos a meter ahora mismo en ello. Y también puede escucharse los podcasts en Spotify y en iVoox y en el lasenlamangaradio.blogspot.com y también en Asalto Manta Radio Rock. Allí está todo grabado y puesto exactamente a vuestra disposición. Ya sabéis que siempre es un poco más divertido ser más malo que más bueno y que con esa cuestión nos despedimos hasta la próxima semana, en donde además os vamos a contar un montón de cosas más, qué es lo que ha pasado con el concierto de Los Lobos y bueno, y todas las novedades y nuevos temas de la semana. Has escuchado El As en la Manga, esto es Asalto Mata, Radio Rock y Radio Carcoma, mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. He needs a quiet room with a lock to keep him in. It's just a quiet room, and he's there.